poquito que si no me muero. Dame tus ojitos que no aguanto más. De tanto mirarlo yo me desespero. Tus ojos me tienen loco. Por Dios ya no aguanto más. Me tienen hipnotizado. No lo puedo controlar. Me llevan al mismo cielo para dejarme caer. Cuando no puedo tenerlo sé que voy a enloquecer. Cuando no puedo tenerlo sé que voy a enloquecer. Dame tus ojitos que no aguanto más. Dame tus ojitos que si no me muero. Dame tus ojitos que no aguanto más. De tanto mirarlos yo me desespero. Dame tus ojitos que no aguanto más. Dame tus ojitos que si no me muero. Dame tus ojitos que no aguanto más. De tanto mirarlos yo me desespero. ¡Cumbia! Tus ojos son dos luceros que alumbran mi corazón. Te juro cuando los veo me hacen temblar de amor. Si un día tú me los quitas yo sé que voy a morir. Porque tus ojitos negros son mi razón de vivir. Porque tus ojitos negros son mi razón de vivir. Dame tus ojitos que no aguanto más. Dame tus ojitos que si no me muero. Dame tus ojitos que no aguanto más. Míralo, yo me desespero. Dame tus ojitos que no aguanto más. Dame tus ojitos que si no me muero. Dame tus ojitos que no aguanto más. De tanto mirarlo yo me desespero. Dame tus ojitos, amor, que me vuelven loco.